así nos vamos metiendo en el último ciclo, o en el último ciclo no, en la última charla sobre el ciclo del vino y todo lo que esto ha conllevado a lo largo de 460 años de historia del vino en Cuyo y sobre todo en la provincia de Mendoza. Repasemos la periodización que hemos trabajado a lo largo de todo este periodo, en donde hemos hecho verdaderas etapas geológicas del vino para llegar a entenderlo como lo conocemos hoy. Recordando que en 1561 es cuando tenemos la primera referencia en Mendoza sobre la llegada del vino, donde se reparten aquellas primeras manzanas para chacras y la plantación de vid. Recordemos que antes de este 1561 hay toda una historia que contamos, que viene desde otras culturas, que viene de Santiago del Estero, su relación con Chile y demás. Y este periodo, el llamado tradicional, que va de 1561 a 1767, es muy importante porque justamente el corte va a ser cuando expulsan a los jesuitas y en ese contexto va a ser un parte de agua en aquella protohistoria del vino. El segundo periodo, que hemos dado a conocer como la etapa criolla del vino, que va de 1767 hasta el centenario de 1910, es sumamente importante porque ahí se va a producir un cambio en las tecnologías que va a ser fundamental para entender el proceso moderno del vino y se van a ir incorporando dos gérmenes que van a ser, o dos elementos que van a ser fundamentales, como va a ser el tren, la inmigración y sobre todo el tema educativo, que sí vamos a tener una referencia sobre ese tema. Además, este periodo que vamos a ver hoy, el de 1910 hasta 1990, tiene como característica principal que va a ser el modelo llamado de los inmigrantes, para después finalmente hacer una mención al modelo actual que atraviesa la actividad dentro de este proceso que hemos llamado el ciclo del vino. Pero antes de empezar a desarrollar la etapa del modelo de inmigrante, que es la que vamos a desarrollar hoy, como dije anteriormente, un pequeño aporte, una pequeña sorpresa para ustedes. La profesora Nora Moyano nos ha hecho un aporte muy importante para reforzar todo lo que vimos en la etapa anterior. Así que los dejo con ella, con su voz y sus conceptos, que son muy interesantes, no se lo pierdan. Sarmiento, en 1870, siendo ella presidente, funda la Quinta Agronómica, de la cual, la escuela donde yo trabajé hasta que me jubilé y donde fueron mis 5 hijos, y también mi viejo fue director de esa escuela, la funda, la Quinta Agronómica. Y el Liceo Agrícola es el heredero de esa Quinta Agronómica, que también tuvo sus historias, pero bueno, justamente previsor, porque decía Sarmiento que teniendo en cuenta lo importante de la naturaleza de acá y lo bien que se daban las vides. A tal punto, viste, que el primer rector de la Universidad Nacional de Cuyo, que primero fue el impulsor y después fue el primer rector Edmundo Correa, elaboró una ordenanza que por supuesto tuvo total vigencia y por la cual él bautiza al Liceo Agrícola y Enológico como Domingo Faustino Sarmiento en honor a su creador. No sé si vos le podés hacer llegar a este compañero historiador este dato. Por ejemplo, porque ha habido toda una discusión con la Facultad de Ciencias Agrarias de quién es el heredero de la Quinta Agronómica. Y acá vemos dos herederos. La Quinta que se hizo también en San Juan y la nuestra, la de Mendoza, que después la Universidad de Cuyo al Liceo Agrícola lo tomó como propio y le puso de nombre justamente Domingo Faustino Sarmiento en honor a su creador. Bueno, en este debate polémico que tuvimos con la Facultad de Ciencias Agrarias, uno de nuestros argumentos, aparte de muchos, pero es un detalle no menor. En el libro de visitas ilustres que tiene, que espero que tenga todavía, creo que sí, el Liceo Agrícola, figura este famoso intelectual Ortega y Gasset, donde dejó rubricada su firma y un texto muy bonito que siempre lo hemos usado cuando luchamos tanto para defender nuestros colegios, cuando la época de Menem, de la ADCIBE, del ex rector Martín, que dice: en estas aulas está, bueno, más o menos, no me acuerdo de memoria, pero en estas aulas donde se pasea Dionisos, dios del vino, de la uva se hace ciencia. Bueno, qué sé yo, eso es en 1916. Así que bueno, también es parte de la historia del vino, esta escuela, el Liceo. Excelente el aporte de Nora Moyano, le agradecemos mucho y como cualquier otro oyente que quiera participar y ilustrar nuestras columnas y nuestro aporte, bienvenido sea. Este aporte de Nora, puesto en perspectiva histórica, nos ayudan de una manera muy particular a desarrollar la etapa que nos convoca hoy, que es la etapa que va desde el centenario, 1910, hasta 1990, segunda mitad de la década del 80. Esta etapa se va a caracterizar por un rol activo del Estado, un fuerte mercado interno, grandes catedrales del vino que se van a producir en esta época, y también va a tener una cuestión que va a tener que tiene que ver con la producción, ¿no? Van a haber grandes cantidades de vino, pero también va a bajar la calidad del vino y eso va a ser un tema fundamental. Se va a potenciar la figura del contratista de viña histórico en la provincia de Mendoza. Dentro de este contexto, acá es donde se empieza a fortalecer lo que los especialistas en estos temas llaman la identidad del vino, ¿no? Y vamos a tener un aporte muy fuerte de los inmigrantes que van a dejar nombres europeos y que van a atravesar esta identidad del vino que vamos a intentar desarrollar ahora. La primera parte vamos a desarrollar el rol del Estado histórico dentro de la actividad y después nos vamos a meter obviamente con algo tan fundamental como es la fiesta de la vendimia. Este rol del Estado, que atraviesa gran parte del siglo XX con un rol activo del Estado, que también lo tuvo antes, como bien decía Nora, con Puget, con Sarmiento y demás, pero ahora se va a meter de lleno directamente en la actividad, va a desarrollar diferentes políticas y le va a tocar un proceso bastante variopinto de gobiernos. Recordarán ustedes que muchas veces hemos hecho hincapié sobre el proceso lencinista, acá hubo todo un perfil más obrero de reivindicaciones de los trabajadores de la vida, a pesar de tener algunos conflictos y demás, lo vimos en la columna de Orfila, pero como todos sabemos, o si no les cuento, en 1929 hubo una gran crisis mundial y obviamente Mendoza se vio afectada. Y en este contexto, antes de meternos en el 29, quiero fortalecer el concepto de los lencinas. Los lencinas van a ser muy importantes en esta actividad y lo van a trasladar a la política. En algún momento hablamos en el primer ciclo que el vino significaba poder. Bueno, dentro del esquema lencinista de la década del 20 vamos a tener un vicegobernador vinculado con la actividad, como es Gargantini, y un gobernador que antes lo había mencionado como Orfila. Ahora sí, nos metemos en la década del 30 y después del crack económico. Mendoza era gobernada por el Partido Demócrata, con una fuerte línea a nivel nacional. Y para combatir esta crisis, esta retracción del consumo que se produjo en Mendoza, se van a tomar algunas medidas que son muy importantes. Una va a ser establecer la Junta Reguladora de Vinos. Este era un órgano técnico que se va a dedicar a relevar las estadísticas y tanto de la producción como de la elaboración y va a generar verdaderos dossiers anuales que van a permitir tener referencias sobre el tema del vino. Otra cuestión fundamental en esta década fue la intervención del Estado en el mercado del vino comprando los vinos de mala calidad, ¿sí? Ellos van a tener una política de sacar del mercado los vinos de mala calidad y en 1936 se va a crear la fiesta de la vendimia, que la vamos a desarrollar enseguida, pero la fiesta de la vendimia coincide con dos procesos muy importantes, con esta política de sacar vinos del mercado, pero también con un proceso de erradicar vides, ¿sí? Se van a erradicar más de 18.000 hectáreas de vid en este proceso y se van a ir reconvirtiendo hacia vides francesas, sobre todo el Malbec, va a ser un boom del Malbec y se va a erradicar las vides criollas que primero saturaban el mercado, esta producción a granel y a la baja del mercado interno produjo sobre stock muy particulares y en ese contexto se producen estas políticas de erradicación de la hectárea que justamente coincide con la fiesta de la vendimia. Así que la fiesta de la vendimia está encuadrada dentro de un contexto de impulso de la producción, más allá de sus rituales, más allá de todo lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con este paquete de medidas que se van a impulsar en la década del 30. Otra cuestión fundamental con respecto al rol del Estado, y ya yéndonos hacia 1954, es que se estatizó Giol, ¿no? Y en este contexto, la bodega más importante al estatizarse permitió regular el mercado del vino de una manera muy particular. Y en 1959 se va a crear el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que va a reemplazar el rol que hacía en esta Junta Reguladora de Vinos que nosotros habíamos mencionado, pero que además va a crear normativas, va a crear leyes del vino verdaderamente. Y bueno, dentro de este contexto va a profundizar el control, la fiscalización y se empieza a instalar el paradigma de la calidad nuevamente y no tanto de la cantidad. Vamos a escuchar a quien nos ha ilustrado durante toda esta columna. Como dijimos, nos basamos en gran parte de nuestros dichos en el libro del Gran Pueblo Argentino Salud de Felipe Piña. Vamos a escuchar algunas referencias del historiador y vamos a continuar este andamiaje sobre el rol del Estado en la vitivinicultura Mendoza. Ya así la traslación a los centros de consumo, la llegada masiva de los inmigrantes y con todo el cambio que van a provocar en nuestro país, casi coincidente con la cuestión de la filoxera, ¿no? Que tanto afecta a la industria en Europa y que fomenta la venida de gente hacia América. Es decir, como vemos, hay una interconexión permanente con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en el país, con esta industria que se transforma tan potente y que va a tener muchas dificultades, un crecimiento muy importante de consumo, la aparición ya en las revistas de promociones de la industria mendocina, la fundación de las primeras grandes bodegas, las propagandas en caras y caretas, en Fray Mocho, la idea de que el vino cura a los enfermos, ¿no? Como una cuestión casi sanitaria, el consumo de vino, y a la vez la aparición de los higienistas, los socialistas higienistas que hacen campañas contra el vino como un elemento peligroso, todos esos debates tan interesante de lo que damos cuenta en el libro, las crisis que van a tener, una primera crisis en 1903, otra crisis con la guerra, cómo se va reponiendo el vino a pesar de todos estos avatares, ¿no? Como también lo será la ampliación del consumo a partir de los 40, ¿no? Sus elementos positivos, sus elementos negativos, hay toda ahí una cuestión en cuanto a qué implicó la ampliación del consumo, en cuanto a la ampliación de la demanda. El gran momento que es la década del 60, ¿no? El récord de consumo y cómo se ve reflejado eso en los medios, ¿no? En la aparición de las publicidades emblemáticas, televisivas, la famosa publicidad de los escarpines, ¿no? Que sigue siendo el día de hoy la más recordada por los argentinos, la de Crespi Seco, la de Bordolino, que duraba más de un minuto, ¿se acordarán ustedes? Bueno, los mayores, Casa de Troya, inversión muy importante, ¿no? Publicidad que hablaba de un nivel de consumo masivo. Uno recuerda en lo personal. Dentro de este contexto, y lo que decía Felipe Piña, fíjense qué buena relación entre el vino y los medios de comunicación, tanto en la revista Cara y Careta, y después cuando se fue masificando la radio y la televisión. Y dentro de este contexto, la década del 70 la va a encontrar a la industria del vino en marcha, totalmente organizada, regularizada y reconvertida. Es decir, que en la década del 60 le fue muy bien a la década del vino, contrariamente a lo que va a pasar en los 70, en donde no va a poder competir contra las bebidas del gas, la cerveza y la gaseosa, y va a caer nuevamente en una crisis terminal prácticamente, en donde se van a producir dos fenómenos muy particulares. Primero, el sobreendeudamiento de los bodegueros y de toda la comunidad vitivinícola, y posteriormente la desaparición de grandes catedrales del vino, como por ejemplo Gargantini en Rivadavia. Dentro de este contexto, el rol del Estado va a seguir muy presente mediante el instituto, mediante el Estado, y hasta el día de hoy sigue presente, pero ahora estamos viviendo otra etapa que tiene que ver con la extranjerización del capital, ¿sí? Ya los viejos inmigrantes, las viejas catedrales se han transformado, si bien siguen siendo monumentales las bodegas, sobre todo uno las puede ver cuando desarrolla los caminos del vino y demás, ahora tienen otra formación y otro diseño dentro del capital. Esto se produjo muy fuerte en la década del 90 y sobre todo a partir de la crisis del 2001 se produjo un diseño muy particular dentro del capital. Todo lo que era minifundista, todo esto que era el monocultivo trabajado artesanalmente en Mendoza, va a seguir estando, pero reconvertido y guiado por capital extranjero. No digo en su mayoría, pero en gran parte hoy de la producción tiene este diseño de capitales. Nos volvemos un poquito para atrás en la historia y ahora sí nos metemos con algo que está muy arraigado en los mendocinos, que es la fiesta de la vendimia. Y la fiesta de la vendimia tiene varias dimensiones muy interesantes para poder analizar. La primera es que, se celebró en el Parque General San Martín, en el Estadio de Gimnasia y Grima de La Plata, en 1936, y en ese contexto el gobernador era Guillermo Cano, del PD, como dijimos anteriormente, y la primera reina fue Delia Escudero de Godoy Cruz. Es muy importante mencionar que el decreto de fundación de la fiesta de la vendimia tiene dos particularidades muy particulares, valga la redundancia. El primero es que va a estar firmado por el ministro de Obras Públicas e Industria de aquel momento, que era Frank Romero Day, ni más ni menos. Y a su vez, que el gobernador se había olvidado de incorporar a ese decreto el tema de la elección de la reina, así que tuvo que hacer otro decreto después para incorporar la elección de la reina dentro de los festejos vendimiales en aquel momento. Una de las cuestiones fundamentales, ya antes de meternos ya en el desarrollo del ritual de la fiesta de la vendimia, es cómo la vendimia permitió que los sectores populares se apropiaran de los sectores que eran de la élite. De la fundación, con Carlos Tay, del Parque General San Martín, era un lugar de la élite donde las señoritas se paseaban con sus bellos carruajes, con sus bellos vestidos, tratando de conquistar a algún muchacho de la línea mendocina que anduviera por ahí. Pero a partir de la fiesta de la vendimia se incorporaron nuevos sectores populares al diámetro, digamos, del Parque General San Martín, y eso es uno de los rasgos principales que quiero marcar de la fiesta de la vendimia. Otra de las cuestiones fundamentales es que entre 1937 y 1939 se institucionalizó la bendición de los frutos y el carrusel. Y acá en el carrusel me quiero detener un poquito porque me parece que es fundamental aclarar qué significa el carrusel. Si hay una cuestión que diagrama y simboliza una trama histórica de la fiesta de la vendimia, sin lugar a dudas es el carrusel. ¿Por qué? Porque el carrusel desemboca o enlaza, si se quiere, la protoburguesía transportista y comercial que nosotros hemos descrito en los periodos anteriores, en el tradicional y de la lid criolla, y en este contexto lo va a vincular con la burguesía actual y con todos los actores que participan del proceso vitícola dentro de este carrusel. Así que el carrusel es una de las instancias más simbólicas que tiene la fiesta de la vendimia y que intenta dar cuenta de estos 450 años o 460 años de vinos dentro de nuestra región. Vamos a escuchar algunas referencias más de Felipe Piña y vamos a seguir avanzando con esto que hemos dado a llamar el ciclo del vino en Mendoza. En lo personal, lo que era el tomar vino en la mesa familiar, vino con soda que tomábamos los chicos, ¿no? Que nos decían que hacía bien, además, así que le dábamos para adelante, ¿no? Con el vino pándalo, peñaflor, de vinos a rosca, ¿no? De un litro que tomábamos y cómo toda esa cuestión va a sufrir sus crisis, sus transformaciones en los 70 hasta la reconversión, que es lo que nos lleva un poco al presente, ¿no? A este momento actual donde es tan importante el mercado de consumo interno como el mercado exportador, donde hay una especie de equilibrio interesante con todo lo que uno podría decir, pero me parece que estamos en un momento muy interesante de esta aventura del vino, ¿no? Y creo que esencialmente a mí lo que yo sentí es como que hay una épica, ¿no? Una épica del vino que tiene que ver con una paciencia, con una industria que merece una inversión para recibir los frutos a largo plazo, que incorpora mucha gente, donde tuvo mucho que ver la clase trabajadora en diferentes momentos de la historia, ¿no? Empezando por los afroamericanos, que fueron los primeros trabajadores en la época colonial. Como bien dice Pablo, también fueron difusores del know-how que iba pasando de una plantación a otra, iban llevando el conocimiento de cómo se hacía el vino, ¿no? Las innovaciones técnicas, todo esto que fue pasando, toda esa cultura del contratista, ¿no? Esas familias trabajando en el vino, los trabajadores del vino, la sindicalización. Dentro de este contexto y de esta primera década de fundación de la Vendimia y de empezarse a consolidar como un proceso sociocultural en la provincia de Mendoza, en el año 1946, justo a 10 años de su fundación o de su creación, se empezó a escuchar el inconfundible himno que tiene esta festividad y que obviamente surgió como un poema compuesto por los hermanos Guillermo y Horacio Pelay, y que después con el tiempo se le fue agregando la música. 2 años después se le agrega la música por Higinio Petaluga, en donde se produce ahí un gran acto musical y simbólico de la fiesta de la Vendimia. En 1948 fue una elección muy pareja de la Vendimia, tan pareja que quedó empatada y hubo que hacer un acto al otro día. Ese acto que se hizo al otro día fue el inicio de las repeticiones históricas que nosotros vivimos en la fiesta de la Vendimia. Es decir, que a partir de un empate para coronar la reina, se empezó a pensar y a diagramar todo lo que conocemos nosotros como el tema de las repeticiones. Es decir, que la Vendimia se presenta como un fenómeno sociocultural que representa a los mendocinos en todo el mundo. Está dentro de las 5 fiestas populares más importantes del mundo, donde se realizan 100 festividades distritales y 18 departamentales. Vamos a escuchar al historiador Richard Jorba, un historiador muy importante que tiene Mendoza, en principio hablar de la importancia y qué dimensiones atraviesa esto del vino, así ya empezamos a concluir este ciclo de 3 copas que nos hemos dado estos 3 lunes con respecto a la historia de la vitivinicultura. Las posibilidades de la tierra y las capacidades de elaboración del vino propiciaron una importante evolución vitivinícola. Se multiplicaban los pequeños emprendimientos, consolidando un importante modelo de producción. La inmigración masiva produjo grandes transformaciones en la economía regional. Desde el punto de vista económico, permitió el desarrollo acelerado de la viticultura también la parte de elaboración de vinos. Desde el punto de vista territorial, provocó una transformación sustancial porque cambió de raíz el modelo anterior, ganadero, por un casi monocultivo vitícola, que junto con la bodega fueron los nuevos elementos estructurantes del espacio. Y desde el punto de vista tecnológico hubo un aporte muy significativo de los distintos grupos de inmigración que vinieron con orígenes diversos, que trajeron las tecnologías que conocían, de manera tal que se produjo una gran anarquía tecnológica, por llamarlo de alguna manera, en la implantación y desarrollo de los viñedos, en menor medida en la elaboración de vino. A partir de estas transformaciones en el modelo industrial, se afianza un sistema capitalista. Aquellos pequeños emprendimientos crecen de manera superlativa, convirtiéndose en grandes productores de la industria vitivinícola. Esto produce modificaciones en las relaciones laborales. El desarrollo requiere mayor especialización, mientras que los trabajadores continúan con salarios mínimos, y jornadas extensas. Muy importante destacar el rol que le ha tocado a los trabajadores de la BIT, ¿no? No quería dejarlos de mencionar, y este audio tiene dos partes, la gran referencia y el gran análisis del historiador y esta referencia a los verdaderos hacedores del vino. Para concluir, esta vuelta a la conclusión no la voy a dar yo, la van a dar un enólogo, que dijimos que son verdaderos artistas del vino, dijimos en un comienzo, y un bodeguero, que son los productores y los hacedores de toda esta cultura, van a describir qué es el vino y qué significa en términos sociales, culturales, económicos y en todas las dimensiones de la realidad. Los dejo con el enólogo Aurelio VI y, bueno, un conocido bodeguero, Zuccardi, para que den las conclusiones de este pequeño ciclo que hemos dado a llamar, como dijimos anteriormente, la historia del vino en Mendoza. El vino es una bebida social que nos permite dar trabajo y generar trabajo en todos los ámbitos y toca a muchísimas profesiones y a muchísimas actividades. Y partimos desde la agricultura, con el suelo, ese suelo que hay que prepararlo para cultivar el viñedo. Después el que diseña el viñedo, el que prepara el palo, los alambres, el riego por goteo, todo esto que va haciendo una comunión de acciones para lograr que llegue la vid a ese ámbito y se empiece a desarrollar. El trabajo del viñedo implica un trabajo de todo el año. Este carácter de cultivo permanente que el viñedo tiene hace que requiramos de un trabajador involucrado, de un trabajador comprometido con el resultado del viñedo. Y esto entendemos que el vino es el resultado de la gente. El vino expresa el clima, expresa el suelo, pero también expresa a las personas. Solo gente de calidad puede producir vinos de calidad. Un vino de calidad implica mucho cuidado de detalles desde el viñedo hasta la mesa del consumidor.